El motivo de esta rueda de prensa es explicar el por qué, por segundo año, convocamos una manifestación en este caso, el día 5 de abril. Ya tiene, se ha hecho un manifiesto que todo el mundo conoce, y ahí tenéis copias para poder llevaros, y un cartel que es el único del que podemos responder. Es decir, si aparece algún otro cartel, no tiene nada que ver con nosotros, ¿eh? El único cartel oficial es el que ya conocéis y que aquí lo tenéis, que habla de manifestación con el lema de no más privilegios a las iglesias y con mis impuestos a las iglesias cero. Sabéis que las asociaciones convocantes son el Grupo Anarquista Bolia, Grupo Anarquista Albatros, la Tetera de Rosell, Asociación de Vecinos de la Playa de Lavapiés y Amal. Este es el grupo inicial. Esperamos que de aquí al día 5 de abril pues se puedan asociar, puedan añadirse nuevos convocantes, porque nosotros lo que pretendemos es unir fuerzas, unir opiniones, unir ideas contra pues esos privilegios de la Iglesia en un momento de crisis económica con recortes sociales importantes, y una Iglesia que hace que cada 1 de enero este país tenga 11.000 millones de euros menos que el resto. Y cuando se nos habla de competitividad, lo primero que hay que decir, ¿cómo podemos ser competitivos con 11.000 millones de euros menos que el resto de las naciones europeas? Eso que sepamos, porque luego está pues las aportaciones de comunidades, aportaciones de ayuntamientos o de empresas privadas a la Iglesia fundamentalmente católica, que tiene una desgravación de hasta un 80%, con lo cual parte de esas aportaciones las pagamos los ciudadanos. Bueno, también, como dice nuestro manifiesto, estamos a favor de que cada persona con sus creencias salga, como se dice, de su capa un sayo, pero también nosotros también tenemos el derecho a manifestar nuestras opiniones y a ser críticos con otras el día que sea. De los 365 días del año, no podemos permitir que la Iglesia Católica se apropie de un conjunto cada día más extenso. A pesar de las proclamas de libertades y de la confesionalidad, o más bien eso, neutralidad en el tema de privilegiar a una confesión o a otra en el sistema en el que vivimos, vemos como una convocatoria un jueves de abril, que para nosotros es igual que el siguiente o el anterior, pues se convierte en una provocación, en algo que hay que prohibir, en amenazas constantes en páginas de internet, algo que no entendemos. Agradeceríamos que esto se tomase como lo que es, como lo que hemos convocado, una manifestación con un motivo concreto. Y evidentemente el que quiera ir el jueves a una procesión tendrá todas las que quiera, que son, a mi juicio, demasiadas, pero ahí está, lo respetamos y tendrán que tener su recorrido, sus adhesiones, y nosotros se supone que reivindicamos las mismas libertades que otros tienen en el terreno de la racionalidad en este caso. Bueno, la Asamblea Vecinal de la Playa, la idea de manifestación viene un poco para hacerla en este barrio, porque somos donde realizamos nuestras actividades, y es una cosa más de las varias que se realizan. Entonces, pues bueno, lo vemos como algo fundamental por estar en contra de todo lo que venga de la autoridad, en este caso la Iglesia, pero hay otras actividades como organizar una fiesta para los niños, una fiesta de donde se realizan conciertos, y bueno, pues supongo que esta no es la única actividad, sino que vamos a seguir realizando otras por el estilo. Aquí la gente se organiza por voluntad propia y se gestiona las actividades que tenemos a través de las cuotas particulares. Jamás hemos recibido un duro del Estado ni lo queremos. Eso que quede lo más claro posible, pero vamos, yo pensaba que estas cosas no hacían falta explicarlas, pero se ve que se puede decir cualquier cosa por internet, cualquier burrada. La playa tampoco recibe subvenciones ni tampoco las pide. De hecho, el presupuesto creo que no llega a 100 euros al año y como se puede, se realiza las 3 o 4 actividades anuales. AMAR, que es una asociación de ateos, no tiene ninguna subvención y además nos parece lógico que no nos la dé. En un país donde la confesionalidad es papel mojado, donde la iglesia, todas las iglesias, pero sobre todo la iglesia católica, nos criminaliza todos los días y además tiene lobbies en todos los partidos fundamentales que sacan a su gente contra nosotros cada vez que pueden, pues sería irracional, sería ir un poco en contra del motivo nuestro de ser librepensadores, racionalistas, el intentar tan siquiera pensar que alguien nos podría subvencionar. Nosotros no nos subvencionamos, tenemos una cuota que además es pública, está en nuestra página web. La manifestación se financia con nuestro trabajo particular, en el que ninguno estamos liberados. No existe ningún liberado en ninguna de las asociaciones que estamos hablando. Ninguno. Nosotros las cosas que hacemos son efectivamente muy baratas. Hombre, ya nos gustaría pues poder hacer las campañas que hacen pues en televisión las distintas iglesias, financiadas con el dinero de todos, curiosamente. Eso sería algo que, bueno, no nos gustaría financiar con el dinero de todos, pero sí tener posibilidades de poder hacer ese tipo de campañas. Nosotros hacemos cosas muy modestas e invitamos a la gente que venga porque está de acuerdo con nosotros. No somos organizaciones que hagamos proselitismo, no tenemos interés en concreto mal. Amal es no va buscando convertir a católicos al ateísmo, porque, como decimos muchas veces, la fe es el muro contra el que se estrella la razón. Entonces, discutir con un católico sobre la existencia o no de Dios es muy complicado. Entonces, nosotros lo que sí queremos es discutir, sobre todo, los aspectos que nos perjudican. Su intento de extender una moral que no compartimos, una justicia social que no compartimos, creemos en otro tipo de justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. Como no tenemos pretensiones de hacer proselitismo, pues no necesitamos tampoco grandes campañas ni grandes inversiones económicas. El año pasado lo que ocurrió fue ajeno a nosotros. Es decir, en nuestra opinión, sectores potenciados por la Iglesia Católica crearon una serie de pruebas, digamos así, para utilizarlas en nuestra contra. Y aunque nos cansamos de repetir en todos los medios de comunicación y en todos los sitios donde estábamos que tanto el cartel como una intervención en radio era ajena a la organización, bueno, pues eso fue una herramienta que ellos construyeron y por lo tanto nos perjudicó seriamente y dio argumentos a la prohibición. Bueno, pues lo que ha cambiado es que este año hemos sido más cuidadosos con ese tema. Quedan días, esperemos que no caiga en la trampa, nosotros vamos a hacer con mucho cuidado, no vamos a dar pie, pero es inevitable que en alguna de las trampas, aunque sean ajenas a nosotros, pues igual vuelvan a ser utilizadas. Sí, los medios están tanto equiparándolo con lo del año pasado, aunque vean la convocatoria y el cartel donde pone manifestación, pues lo ligan con los hechos del año pasado y a su vez siguen hablando, son los únicos que han hablado de procesión atea. Eso no es gratuito, eso tiene una intencionalidad. Si quieren, que digan que nos prohíben manifestarnos, que es lo que se ha convocado. Que se atengan a la convocatoria que hemos hecho. Y entonces veremos a ver hasta dónde llega esto del régimen de libertades y este discurso que están empleando todos los días para decirnos que somos libres. Desde luego, atacar las expresiones de religiosidad de alguien no lo vamos a hacer nunca. Ni se nos ha pasado por la cabeza ninguno de los convocantes. Fuera de eso, sí se ha planteado volver a convocar en otra fecha. Pero vamos, quedaría lo mismo. El año pasado pasó exactamente lo mismo. El Jueves Santo, porque era Jueves Santo. El día que se convocó después la manifestación dijeron que es que era el día de Fátima y también estábamos provocando. Pero es que hay un santo cada uno de los días de los 365 del año.